no volverás a aburrirte nunca más. Por lo menos, ningún miércoles más. Todos los miércoles, a las 10 de la noche, Sueños Orgiásticos, en Moncada Radio. Síguenos en orgiásticos.com y en el 104.6 de la FM. Nada más, pasadlo bien. Buenas noches, bienvenidos. Esto es como cada miércoles a las 10 y un minuto de la noche, o 10 en punto, Sueños Orgiásticos. Yo soy Alex, lo de siempre. Os queda una hora más o menos de tener que aguantar este programa, que es tan ameno y tan divertido. No, no es aguantar. Como cada miércoles en Sueños Orgiásticos traemos uno de estos programas normales, por así decirlo. No vais a tener ninguna sorpresa, no va a haber nada excitante, no va a venir nadie ni vais a escuchar a nadie novedoso, pero sí que habrá muchas noticias absurdas, nombres raros y mucho más de lo de siempre. Lo que no vamos a decir es el orden, ¿no? Así nos guardamos un poquito el factor sorpresa, así como la música, que tampoco os voy a dar pues un programa con las canciones que vamos a poner. Ya iremos poniendo alguna cosa. Antes que nada, recordad, ya sabéis, que hay una página web que es www.orgiasticos.com. www.orgiasticos.com es la página web oficial del programa. Bueno, oficial y no oficial. No creo que nadie nos haya hecho una página web dedicada, así que en principio es la única página web del programa Sueños Orgiásticos. Si encontráis cualquier otra cosa, especialmente porno, os habéis equivocado, ¿eh? Dislepsia por los nombres y demás. Puede ser que alrededor de Orgiásticos y demás hay algún dominio con contenido pornográfico o similares. Pero bueno, eso ya ahí no puedo decir nada. Ya sabéis que en la página web del programa colgamos los programas anteriores y os anunciamos cuando algún programa pues no se ha podido emitir por lo que fuera. El programa de la semana pasada ya ha sido subido, pero por un despiste que he tenido conjurado con un problema técnico que tengo en casa, solo puedo utilizar ordenadores fuera de casa, no porque en casa se estropeen, sino porque el que tengo en casa está estropeado ya de por sí, pues cuando he salido, como tenía que hacer trabajo en la biblioteca y demás, pues no he puesto el anuncio, ¿no? Conforme está subido ya el programa, pero ya lo está, ya pondremos el anuncio. Y bueno, este programa de hoy pues lo subiremos el día de mañana o pasado. Aparte de para eso, orgiasticos.com va bien para los que estéis utilizando ya internet, para que dejéis puesta la página, si no es mucho pediros y si no es mucho gastar en vuestras economías domésticas, que seguramente están maltrechas como la de todos los ciudadanos, incluso de la de los que no lo están, porque ya por empatía parece que todo el mundo va mal. Pues eso, que estéis en orgiasticos.com sería bueno, porque luego en la sección noticiario pues viene bien. Ya sabéis que la sección noticiario es una sección de una noticia en la cual nos apoyamos con un vídeo o una foto para hacer de este programa algo más visual. Una cultura tan visual como la que estamos, pues a veces la radio se queda corta, ¿no? Pues para ese pequeño vacío lo llenamos luego. En la semana de hoy no tenemos una foto como la semana pasada, sino tenemos un vídeo. Aparte de para eso, orgiasticos.com podría servir para crear casi 200 direcciones de correo electrónico. No sé si a alguien le interesa, lo podemos hablar, pero bueno, ya que lo estoy pagando al año, pues sería interesante, ¿no? Pero por cuestiones logísticas utilizamos pocas direcciones. La mía, elunia@orgiasticos.com, para cualquier cosa de, no sé, un piropo, alguna amenaza o lo que fuera. Y orgiasticos@orgiasticos.com como la dirección oficial del programa para recibir respuestas a preguntas que lancemos y demás. Aparte de eso, todavía siguen activas las de antiguos colaboradores, que dado que tenemos muchas por hacer, pues para llenarnos tan de mal. Y si algún día queréis acordaros de Estela y enviarle un correo a estela@orgiasticos.com, pues podéis hacerlo. No sé si ella lo sigue revisando, ¿eh? No creo, porque como no hace programa, pero bueno, si queréis enviar spam, pues podéis contentaros con que nadie os va a leer, pero bueno, que cada uno, yo qué sé. Bueno, como ya sabéis, estáis ante otro de estos programas normales en Sueños Orgiásticos. Son las 10 y 6 minutos de esta noche de miércoles 14 de marzo de 2012, decimos séptimo programa de la cuarta temporada. Empezamos ya y empezamos como viene siendo habitual, aunque podría ser de otra manera, porque al fin y al cabo, pocas otras cosas tengo buenas en este programa que la libertad de poder hacer lo que quiera. Vamos a poner una canción. La canción que vamos a poner en la noche de hoy a las 10 y 6 minutos de la noche es una canción que se hizo popular ya hace algunos años, de Gwen Stefani, la canción de su primer disco en solitario, después de dejar No Doubt, como mínimo temporalmente, o no sé, veremos. Es What You Waiting For, desde el primer disco de Gwen Stefani, Love, Music y no sé qué, Baby, ¿vale? Suena aquí, en Sueños Orgiásticos. What an amazing time, what a family. How did the years go by? Now it's only me. You know. Bueno, este era el primer tema de la noche de Gwen Stefani desde su primer disco en solitario. El tema era You Waiting For. Bueno, era deducible hasta cierto punto. No creo que tuviera demasiadas complicaciones debido a que, bueno, lo repite como, no sé, 50 o 60 veces a lo largo de la canción. Pero bueno, se podría llamar de otra manera la canción, que no sería la primera canción que no se llama de igual manera que el estribillo, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, eso no nos compete ahora mismo, no estamos para eso. Al fin y al cabo, como ya sabéis, aunque me repita mucho y lo siento de veras, esto no es un programa musical. Y vamos ya a la materia, digamos, ¿no? Si es que hay mucha materia en Sueños Orgásticos, pero bueno, tampoco vamos a ser pesimistas, si es que es ser pesimista también eso, pero bueno, no nos vamos a poner aquí en plan, bueno, de negación de todo, porque si no, para eso pues no venimos y ya está, que también sería una solución, pero menos divertida como mínimo para mí, que al fin y al cabo pues es importante también. Así que os podríais imaginar que ahora mismo podrían venir noticias o noticias chorras. Y sí, ¿para qué lo vamos a negar? En vuestra capacidad de sorprenderos con Sueños Orgiásticos quizá ha disminuido en el último tiempo, pese a que eso también ha repercutido en una mejor o mayor profesionalidad. Y no vamos a decir nada más, porque ¿qué os puedo contar? Pues nada. Vamos a por la primera noticia chorra de la noche. Esta es buena, no lo negaremos. Vamos a empezar duro el día. Yo diría que con la mejor. Mujer oferta a su marido. Sí, mujer oferta a su marido, o sea, lo ofrece. Solo necesita comida y agua cada 5 horas. Resulta que el marido de esta mujer es un militar regresado de Afganistán que, luego de venir de allí, porque tenía una lesión en el hombro, pues ha consagrado su vida pues a los videojuegos de la PlayStation 3, no Xbox, sino PlayStation 3, no sé si importa el matiz, y a comer, lo que ha hecho que se canse. Como dice la noticia, su esposa, Alice Bradley, de 21 años, muy jovencita la esposa, estaba feliz por su llegada, por la vuelta, pero eso le duró poco, creemos. Sin embargo, el gusto le duró muy poco tiempo, ¿ves? Y es que Kylie Bradley se ha dedicado a jugar al Call of Duty Modern Warfare en la PlayStation 3. Call of Duty, aparte de generar una horda de grandísimos jugadores en número, no por su calidad, pues tiene estos problemas de adicción. Y más si eres ex militar, ¿no? Pues acabas sustituyendo lo que no has podido hacer porque te has lesionado, pues por un placebo, por así decirlo. La mujer norteamericana se cansó de su esposo y fue entonces cuando decidió poner a la venta en una revista online de clasificados a su marido. Podría haber decidido divorciarse, pero esto era sin duda más divertido y nos daba más trabajo, más cosas que hacer por a gente como el redactor de esta noticia o a mí, que en última instancia me aprovecho de esto para emitir los sueños orgásticos. El anuncio ponía: fácil de mantener, solo necesita comida y agua cada 3 o 5 horas, decía parte del anuncio. La residente en Logan, en el estado de Utah, agregó: ama comer y jugar a la PlayStation todo el día. Estoy vendiendo a mi marido de 22 años de edad. Le gusta comer y jugar videojuegos todo el día. Es fácil de mantener. Solo hay que darle alimentos y agua cada 3 a 5 horas. Eso ya nos ha quedado claro, pero bueno. El redactor de la noticia podría haberse repetido menos. Es igual. Debe tener internet. Eso es muy importante. Se le enseña como algo importante porque dice debe, o sea, ya eso es importante. Debe tener internet y espacio para juegos. Me cansé de esperar, así que le doy gratis a un buen hogar. ¿Ves? Bueno, al menos no lo ha abandonado en una gasolinera, como podría haber hecho perfectamente. Acepto algo a cambio si es interesante. Eso sí, dices, ya que pongo el anuncio y me esmero, que esto es más original que divorciarme, pues a lo mejor si puedo sacar algo a cambio, mejor. Y según el editor de la noticia, y todo porque el señor Bradley llegó a estar 48 horas seguidas sobre la pantalla del televisor. Claro, jugando. 48 horas seguidas suponen no dormir durante mucho tiempo. no sé, las lesiones en el hombro, no sé si la ha lesionado otras partes del cuerpo o cumple un poco con el tópico de que los militares, pues la cabeza tampoco la han tenido que emplear mucho nunca. Aunque no sé, yo no me quiero que meter con ningún cuerpo. Seguramente la utilizan para muchas cosas, ¿eh? Y son personas brillantes, inteligentísimas. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? Que sí, claro. ¿Cómo va a ser de otra manera? Muy mal, David Guetta. Ha salido mal la música, ha salido tarde. Que estaba intentando romper yo el hielo aquí. Después de esta primera noticia, podríais pensar que podrían venir otras muchas cosas, no sé, una canción, las noticias rápidas, pero no, vamos a ir por otros derroteros en el programa de hoy y vamos ya, sin más rodeos, a la sección estrella de este programa, que no es otra que la sección de heráldica o nombres raros de sueños orgiásticos. Sí, amigos, esa sección que hacemos cada semana esperando que entre la poca audiencia que pueda tener este programa, así como la mayor parte de los de Moncada Radio, que no es excusa, pero bueno, consuela un poco, no se encuentre ninguno de los que se llama como mencionamos, pese a que muchos de estos nombres, por feos o raros que puedan parecer, esconden grandes virtudes, como desvelamos cada semana. En el día de hoy, miércoles 14 de marzo, 17ª sesión, 17º nombre raro de esta temporada y de todas, porque esta sección se inauguró esta temporada, aunque no sé si el 17º, porque creo que no los tenemos la sección hasta el segundo o el tercer programa. Bueno, 15º decimos esto nombre raro. El nombre que vamos a mencionar hoy no es un nombre precisamente raro, no porque tampoco sea un nombre muy habitual, sino porque también corresponde al nombre de un personaje histórico, conocido por el nombre, al menos, no sé si si todo el mundo sabe quién es, porque bueno, hay mucha gente sin el AESO también, pero bueno, de algo sonará seguro. Pero el nombre de hoy, pese a que pertenece a un personaje histórico y por eso es conocido, no porque sea un nombre excesivamente habitual, entraña un significado muy curioso y por eso pues lo vamos a mencionar aquí. Aunque podría haber sido por cualquier otra cosa. Al fin y al cabo el programa es mío y hago lo que quiero. Pero bueno, el nombre que traemos en el día de hoy es el nombre de Napoleón. Sí, aquel que estuvo en medio de todo el berenjenal que supuso la Revolución Francesa para ponerle fin y decir, bueno, estabais cansados de autoridad, pues os voy a dar dos tazas. Pero en nombre de la Revolución. O sea, todo muy bien, muy legal. Según nuestra fuente principal, Napoleón es un nombre de origen posiblemente alemán. Bueno, está ahí, aunque sea francés, el Napoleón que conocemos tampoco nos puede extrañar, pero el significado, según la fuente que recurrimos principalmente todas las semanas, sí que es extraño. Es, ahora que está jugando el Chelsea y el Nápoles, curioso, es León de Nápoles. No sé si esto es realmente cierto, puede sonar muy fácilmente acutrada, ¿cómo lo vamos a negar? Si Napoleón significa León de Nápoles, pues es cuanto menos curioso. Pero bueno, podría ser. No vamos a debatirlo porque, como os podríais esperar, no hemos investigado a fondo si esto es cierto. También existe otra opción, dice nuestra fuente principal. Se guarda las espaldas bien, lo hace muy bien. Puede ser un nombre de origen griego cuyo significado sea de la ciudad nueva. Bueno, todo puede ser. Pero ahora, amigos, viene el momento culminante, el momento vibrante, el momento majestuoso, precioso, increíble de sueños orgiásticos, la sección de heráldica de nombres raros, y es cuando vamos a nuestro análisis por numerología que nos ofrece nuestra fuente maravillosa cada semana y que hace que, pese a que quizá no respetemos demasiado su trabajo, desgraciadamente, sí nos podamos reír un poco. Según esta fuente, el origen y significado de Napoleón es más básico, no es León de Nápoles, no, es que viene de Nápoles, vamos, originario de Nápoles, napolitano básicamente. Pero no se refiere a la pasta, obviamente, sino al ciudadano, imagino yo. Según nuestro análisis por numerología de Napoleón, nuestro no, porque lo cogemos como lo cogemos todo aquí, pero bueno, el que mencionamos nosotros, la naturaleza emotiva de los Napoleón, no sé si las napoleonas, porque no sé si existe, aunque eso pues sonaría todavía más a la pasta, ¿no? La napolitana, no sé si hay napoleonas. La naturaleza emotiva es una naturaleza, cómo no, emotiva y clarividente. Se expresa por medio de la perseverancia, la concentración... Ay, perdón, que se ha bajado el pulsómetro. Se expresa por medio de la perseverancia, la concentración, la suficiencia y la clemencia. Ama lo oculto, lo que es y lo que puede ser. Le gusta sentirse admirado. Amigos, no empecéis a pensar que después de 17 semanas o 15 haciendo esto, los análisis por numerología empiezan a coincidir demasiado entre Gertrudis, Napoleón, Bonifacio y todos estos nombres que hemos mencionado. No me acuerdo si mencionamos Bonifacio, pero han mencionado muchos nombres, como Torcuato, por ejemplo, ese sí que lo mencioné. No quiero yo aquí hacer un trabajo de investigación, pero solo quiero aclarar que si os parecen familiares todos estos nombres y os parecen las descripciones muy parecidas, no es un copy-paste mío, ¿eh? Yo de verdad que busco las mejores fuentes toda la semana, pero bueno, busco esta fuente siempre con nombres diferentes y me sale esto. Según esta misma fuente, la naturaleza expresiva de Napoleón es insistente. Se expresa en la independencia de la acción y en la originalidad de conceptos. Ama los modelos distinguidos, la ropa de calidad, todo lo que tiene valor. Los modelos distinguidos no, los modales distinguidos, perdona, que lo veía la letra muy pequeña y claro, ¿sabéis qué pasa? Que esto no tendría que por qué decirlo, porque queda un poquito de mala imagen, ¿no? Pero en la semana de hoy había imprimido el guión, ¿no? Y me lo he dejado. Entonces tengo que verlo en este ordenador, que muchas gracias Adri, pero que es una... Bueno, es un poco deplorable el tamaño de la pantalla. No quiero decir más, pero bueno. Eso de... Es un netbook. Es una pantallita, pero bueno. Como decíamos, sin ánimo de ofender a nadie, la naturaleza expresiva es insistente, se expresa en la independencia de la acción y en la originalidad de conceptos. Ama los modales distinguidos, la ropa de calidad, todo lo que tiene valor. Vamos. Talento natural. Es mente de pensamiento previsor, se expresa como pensador práctico, que planea en grande y el planear se sirve simultáneamente de la codificación, y de la demolición. Bueno, no sé cómo se demolen los planes, pero bueno. Recibe aumento en las empresas que requieren de méritos de esfuerzo organizado. Su mente es tanto más previsora cuanto más extensa es la empresa. Ama lo importante, lo que requiere tiempo y obra con el tiempo. Esta gente a mí me gusta mucho, porque piensa una cosa. Yo a veces he tenido la sensación, vagamente, muy poco, pero he tenido la sensación de que a veces realizando sueños surrealísticos en algún momento pierdo el tiempo. Pero bueno, hay personas que se dedican a escribir estas cosas y no sé yo si les pagan muy bien. Con lo cual, bueno, cada uno, pues, no sé. Alguien lo escribió por primera vez, no sé si esta fuente copia de alguien, pero alguien lo escribió por primera vez. Podría destacar, y esto es lo bueno, lo que nos gusta a nosotros, en profesiones como experto en eficiencia, eficienciador sería, no sé, industrial, ejecutivo, editor o crítico editorial, comerciante,

Este era el segundo tema de la noche. Decirle que lo quiero de Sultana. Es un tema cuanto menos gracioso si no atendéis solo al ritmo y escuchéis un poco la canción, algo que no es tan difícil, pero que parece que a mucha gente presumiblemente le cuesta a veces. Bueno, seguimos en Sueños Orgiásticos y lo hacemos, como no con nuestras noticias rápidas, que las vamos a dejar para más tarde, porque sí, sino con otra de nuestras noticias chorras, pero antes que nada me gustaría que, en la medida de lo posible, aquellos oyentes de Sueños Orgiásticos que podáis y queráis, sería recomendable que encendierais vuestros ordenadores, si los tenéis apagados, y si no, pues vais a orgiásticos.com, básicamente. No nos compliquemos, no vamos a empezar con pretextos y con supuestos, y vais a la sección de noticiario, porque ahora mismo no os voy a dar de margen esta noticia, pero enseguida, después de la noticia que comentaremos, iremos a nuestra video noticia. Noticia de hoy, que bueno, tampoco es gran causa, no os vayáis a esperar, vamos, el oro y el moro de aquí, porque tampoco es para tanto, simplemente que bueno, si escucháis Sueños Orgiásticos o os interesa un poco esto, porque en principio es por eso que lo escucháis, aunque ya sé que hay muchas personas mayores que me escuchan porque tienen todo el día la radio puesta, pero bueno, ellos ya sé que no me escuchan, implícitamente sí, está en su inconsciente, sueñan conmigo, no lo saben, pero sueñan conmigo, con mi voz por lo menos. Pero bueno, para ellos no me dirijo en este momento, no porque margine ni excluya a ningún colectivo social por edad o por raza o sexo, aunque en algún momento de alguna otra temporada de Sueños Orgiásticos pudiera parecerlo, sino porque, bueno, si no me están escuchando, pues no. Pero los que me estáis escuchando, haríais bien, no me enrollo más, en www.orgiásticos.com, sección noticiario, porque luego comentaremos una videonoticia, que como digo, pues tampoco es la bomba, pero bueno, no está mal, ¿no? Y ya que estáis aquí, pues no perdéis el tiempo, y si no, pues dejar de escucharme. Oye, tampoco, no es que quiera ser engreído, ¿no? Pero si os cuesta tanto hacerlo todo, pues ¿qué queréis que os diga? Antes que nada, vamos a una de nuestras noticias chorlas normales, por así decirlo. Es de estas, bueno, normales no sería el calificativo, porque aquí cosas normales pocas hay, ¿no? Pero bueno, las noticias chorlas de siempre. Y vamos. Brillan en la oscuridad, lámparas hechas con medusas muertas. Esta noticia tampoco es muy impactante, pero bueno, es curiosa de escuchar al menos. Todo el mundo se habrá podido percatar que en las playas, como mínimo por televisión, si habéis tenido suerte, las medusas tienen ese tono fosforescente que parece que hace que brillen, ¿no? Efectivamente, tienen algún brillo. Pues nos dice la noticia que podría haber mejor uso para una medusa muerta. Puede parecer sádico utilizar los cadáveres de animales y demás, ¿no? O seres vivientes. Da igual, incluso aunque fueran plantas, da cosa, ¿no? Eso de utilizar. Pero bueno, son medusas muertas, tampoco le demos tanta vuelta. Se ha encontrado un uso ingenioso de los cadáveres de criaturas marinas, convertirlas en lámparas que brillan en la oscuridad. Una empresa americana, la Medusa Amazing, no se han curado mucho el nombre, Medusa Amazing, saca los cuerpos de las criaturas, bioluminiscentes que han muerto por causas naturales, bueno, naturales, vete a saber tú, no creo que les hayan hecho la autopsia. Pero bueno, redactor, bien. Y las encierran en resina, por lo que no solo preservan su cuerpo, sino que también sus increíbles propiedades que brillan en la oscuridad. Gracias a las proteínas de fósforo que hay en sus cuerpos, que forman parte del mecanismo de defensa que utilizan para ahuyentar a sus depredadores, así absorben la luz natural, y voy a poner el tamaño de la letra más grande porque si no voy a tener muchos lapsus y no puede ser. Sí, recordar que estábamos hablando de medusas, utilizar a las medusas como lámparas, que luego se nos vais. Sí, vamos amigos. No. Vaca cae del tejado. No. Vale. Vale, sí, sí, ya está, ¿eh? No, no, no os desesperéis. Como decíamos, gracias a las proteínas de fósforo que hay en sus cuerpos, que forman parte del mecanismo de defensa que utilizan para ahuyentar a los depredadores, absorben la luz natural y emiten con un resplandor azul etéreo cuando están bajo condiciones de oscuridad, reporta Daily Mail. Después que una medusa muere, la empresa congela su cuerpo usando nitrógeno líquido y luego en resina cristalina crean el molde del cuerpo, que se encuentra en un molde de forma ovoide que forma la lámpara resultante. Bueno, no sé, puede parecer un poco feo o raro, pero es algo curioso, ¿no? Las medusas, hay que aclarar que no se las mata para convertirlas en lámparas, sino que se utilizan ya muertas. Si hubiera que matarlas, seguramente lo haríamos igual, porque nosotros los seres humanos somos así. Pero tampoco creo que sea muy necesario, porque es bastante fácil encontrar miles de cadáveres de medusas todos los veranos en las playas de este país. Dicho así, puede parecer feo, pero seguramente os habéis bañado más de una vez en un mar con medusas muertas. Lo que pasa es que no os lo planteáis y porque os lo ibais a tener que plantear, ¿no? Pero no cesa aquí el buen sentido del humor en sueños orgiásticos, sino que vamos a por otra noticia no menos chorra y ya, esta sí que es impactante. Dice así: 8 años casados. Espera, es que hay que hacer muchas pausas para esto porque es muy duro. Vamos a empezar otra vez porque... Ocho años casados y no sabían qué hacer para tener hijos. Dicho así, puede parecer no muy absurdo, pero quiero decir que no sabían que tenían que practicar sexo. Una pareja de alemanes, es decir, de ciudadanos que han nacido o se han nacionalizado alemanes, concurrieron a una clínica de fertilidad para saber por qué no tenían hijos tras 8 años de matrimonio. El diagnóstico fue impresionante. Dejó aturdidos, por así decirlo suavemente, a los doctores. Porque dice, dejó duros a los doctores. Se nota que, bueno, un actor latinoamericano que ha dejado su deje ahí. No tuvieron nunca relaciones sexuales. Los mandaron a tomar clases intensivas para poder procrear. Una pareja de alemanes concurrieron a una clínica de fertilidad para saber por qué no tenían hijos. Tras 8 años de matrimonio, recibieron un diagnóstico que dejó... Sí, bueno, como te repites. En la clínica universitaria de Lübeck dijeron que nunca antes habían visto un caso así. Luego de someter al hombre y a la mujer a una serie de exámenes, llegaron a la conclusión de que ambos eran fértiles y que no deberían tener problemas para poder concebir. Un portavoz del centro hospitalario contó que cuando les preguntamos qué tan seguido cuando tenían sexo, con qué frecuencia, miraron con cara de asombro y dijeron: ¿a qué se refiere usted? No estamos hablando de personas con retraso, dice el encargado del hospital, sino de una pareja que fue criada en un ambiente religioso muy estricto y que tras 8 años de matrimonios sencillamente no tenían ni idea de cómo se hacían los niños, ¿no? De cuáles eran los requerimientos físicos necesarios para poder procrear. Los esposos están ahora sometidos a una terapia intensiva de elecciones sexuales y la clínica realiza un estudio para averiguar si existen otras parejas en situaciones similares. Porque sería ya el descojone total, no sé si tiene mucho interés científico, pero supongo que se iban a reír un poco. Puede saber mal, pero no sé, 8 años de matrimonio, nunca bajaste a ninguna zona, bueno, es igual. No es que fueran vírgenes, no, es que no sabían qué había que hacer para tener hijos, que es algo más curioso. Pero bueno, este asombro lo podemos calmar en sueños orgiásticos de una manera bastante sencilla, recurriendo a una canción musical, porque pese a que esto no es un programa, podemos poner de vez en cuando canciones que hacen que sea menos agobiante o nos den más espacio para poder repensar nuestras noticias u olvidarlas. Y así vamos a hacer con una canción que vamos a poner de DJ Team, que se titula Alors on Dance, que se hizo bastante conocida hace un par de años y que suena aquí en Sueños Orgiásticos a las 10 y 41 minutos de esta noche de miércoles 14 de marzo. Alors on danse. Alors on danse. Qui dit étude dit travail, qui dit taf, tu dis les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette dit huissier, oui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, ben y'en a encore. Ecstasy, tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort et ça persiste, alors on chante. La la la la la la. La la la la. Alors on chante. La la la la la la. La la la la la. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Il y en a encore. Et ben il y en a encore. Et ben il y en a encore. Bueno, como habéis podido observar, Alors on Danse es una canción en francés que con ello nos cubrimos tres de las lenguas occidentales con más repercusión en el mundo, a lo tonto, ¿no? Hemos puesto al principio una canción de Gwen Stefani, What You Waiting For en inglés, luego Decirle Que Lo Quiero en castellano de Sultanes en Argentina, y ahora Alors on Danse de DJ Team en francés. Qué cosas, ¿eh? No estaba buscado, ¿eh? Pero bueno, ha salido así. ¿Qué le vamos a hacer? Pese a que esto no sea un programa musical, de vez en cuando incluso aparecen como especies de armonías o vete a saber tú cómo llamarlo a esto, ¿no? Bueno, seguimos con el programa y lo prometido es deuda. Espero que tengáis vuestros ordenadores, vuestros PCs, ordenadores personales, tablets, iPads, lo que sea, móviles, Blackberries, lo que fuera, con la página orgiasticos.com señalada, porque vamos a la sección de noticiario de esta noche de miércoles 14 de marzo de 2012, 17º programa. Y el vídeo es gracioso, no sé si lo estáis viendo ya, puede ser un poco tonto a estar hablando de algo si no lo estáis viendo, pero bueno, ya os he avisado bastantes veces, así que esperemos que estéis viendo el vídeo y si no, mala suerte, el apartado noticiario, buscar 14 de marzo de 2012, 14-03-2012. Living la vida loca de Ricky Martin, nuevo himno de Kazajistán. Sí, amigos, porque como podéis observar en el vídeo, el rigor de Kazajistán a veces no lo es tanto. Como dice la noticia, las cosas del directo. Cada acto oficial que se realiza tanto en Rusia como en el resto de provincias exsoviéticas está predominada por la seriedad. Ya los conocemos, hace mucho frío, son serios por naturaleza. El rigor y el orden. Sin embargo, como el vídeo demuestra, un pequeño desliz puede llevar al traste con tanto preparativo y con tanta seriedad. Una vertiente negra de esto será pensar por las personas responsables de este error. Esperemos que estén sanas y salvas en su casa, pero bueno, no sé yo. Bueno, después de esta breve videonoticia, que espero que hayáis podido encender y ver el vídeo, no cuesta mucho, pero bueno, todo depende también de la voluntad que hayáis tenido en ello. Pasamos sin mucho más preámbulos, aunque los preámbulos sean importantes en Sueños Orgiásticos, porque es un programa en el cual, aunque suene traumático decirlo desde que no está Estela, pues si no comento yo las cosas de vez en cuando, se convertirían simplemente en una sucesión de noticias chorras, chorras y chorras, y no, porque noticias, pues no, tiene que ser el programa en sí, una chorrada muy grande, y para ello pues me tengo que encargar yo, me tengo que esmerar en hacer eso. Así que vamos a las noticias rápidas del día de hoy en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10 y 48 minutos de esta noche de miércoles. Empresa alemana premia a sus empleados con prostitutas. Se trata de la caja de ahorros para la construcción Gustensrot. Quien trabaje bien y mucho vivirá algo que no podrán olvidar, les prometieron los directivos. Los llevaron al Río de Janeiro. ¿Qué duda cabe? Una nueva manera de incentivar la producción, básicamente masculina. Con medidas como esta, no me extraña que los alemanes estén mucho más cerca de superar la crisis que los demás, ¿no? Vaca cae del cielo y hunde un pesquero. Pese a que la rima puede ser jocosa, es cierto. Y no estaba buscada. O no lo sé, díselo al director, al redactor de la noticia. Confirman la versión de náufragos japoneses. Una vaca cayó del cielo y nos hundió el pesquero. El insólito caso figura en un informe de la embajada alemana en Moscú. La vaca había sido robada y la llevaban en un avión, pero el animal se descontroló y los ladrones tuvieron que tirarlo al mar. Dicho esto, ya la noticia pierde algo de gracia, quizá, pero bueno, que te caiga una vaca cuando vas en tu pequeño barco, pues da susto igual, por mucha explicación racional que haya. Ay, qué ver. Una azafata causa el pánico al sugerir que el avión podía estrellarse. Dice la redacción de la noticia, como es obvio, que una de las misiones de la tripulación de un avión normalmente es tranquilizar al pasaje, o al menos no crearle preocupaciones innecesarias. Es decir, justo lo contrario que hizo una azafata de American Airlines, que tomó el micrófono justo antes de despegar para hablar de la posibilidad de que la nave sufriera un accidente. De hecho, la azafata incluso mencionó en varias ocasiones el atentado del 11 de septiembre como un ejemplo a tener en cuenta. Bueno, sí, se le diagnosticaron problemas mentales a esta mujer, aunque no se indica que fuera su primer vuelo, así que fueron repentinos, o eso, o lo hacía habitualmente y la gente tenía tanto miedo que nadie lo comunicaba al salir del vuelo. Casos que es curioso. Bueno, como quedan unos minutillos de programa y tenía pensado poner otra canción, pese a que cuatro quizá pudieran ser muchas y me hace ilusión, vamos a ponerla y después nos despedimos del programa en Sueños Orgiásticos, porque sí, porque lo digo yo, porque es así, y ponemos una canción, otro clásico, volvemos atrás en el tiempo, con Message in a Bottle de The Polish. Todavía viajamos más de lo habitual y estos son las 10:52. Send it out a nestle. Este era Message in a Bottle de Police, una canción bastante más antigua de las que hemos escuchado anteriormente, de Gwen Stefani de 2004 y Sultanes del 98. Pero bueno, es un clásico, no es una canción antigua. No obstante, como sabéis, esto no es un programa musical, pongamos tres o pongamos cuatro canciones, sueños orgiásticos. Lo que sí es un programa es, que tiene principio y fin, como todos los programas de radio. Otra cosa es la duración de sus directores o responsables. Mirad Luis del Olmo, que es eterno, obviamente, eso lo sabe todo el mundo. Hay una cosa cierta y es que no puede morir ese hombre. Bueno, el caso es que Sueños Orgiásticos ha llegado a su fin por el día de hoy en este 17º programa de la cuarta temporada de Sueños Orgiásticas. Sueños Orgiásticos, perdón, ya aparezco Johan Cruyff. Os esperamos aquí la semana que viene, el próximo miércoles 21 de marzo de 2012, si no va mal la cosa con nuestro 18º programa de esta cuarta temporada. Espero que todo vaya muy bien. Sabed que tenéis que visitar www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com. En esa página web colgaremos el programa de esta semana. La semana pasada está colgado, pero como si no lo estuviera porque no hemos puesto el anuncio. O sea que mañana o pasado lo arreglamos esto. No os preocupéis, que haya paciencia. No obstante, espero que nos estéis escuchando en directo y sea las 10:58 de este 14 de marzo de 2012. Sería bueno, pero bueno, si no, pues mejor que me escuchéis de alguna manera indirecta que no me escuchéis. Aunque bueno, tampoco es tan relevante. La semana que viene más en Sueños Orgiásticos, 104.6 FM, ya sabéis, moncadaradio.com, todas esas cosas que tenéis que saber para poneros en contacto y lo demás, pues ya lo sabéis. Buenas noches, espero que os vaya bien la semana, que mejore o que sea sublime lo que resta y el próximo miércoles nos vemos aquí, o más bien nos escuchamos o me escucháis aquí. Buenas noches. Que estamos asistiendo a la historia.